Ya. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas. Estoy y estamos, me atrevo a decir todos. Manolo también, buen compa, que recordó algo de nuestro invitado. Precisamente con esto de que sabemos que la Quinta Visión volvió a los escenarios que actualmente se pueden considerar en Guadalajara, pero están ahí presentes. El día de hoy voy a hacer el agradecimiento y el reconocimiento a nuestro invitado. Es todo un hacedor de la cultura en nuestra ciudad. Iniciando aquellos 70s con la Quinta Visión, dos sencillos excelentes: el blues de la calle Libertad y Lamentos de un Mico. Para posteriores años, si no me equivoco, Ars Antiqua, música antigua precisamente, muy interesante, donde él se deja ver tocando un instrumento muy característico en el rock místico, la cítara. Posteriormente y continuando una labor, Radio Universidad de Guadalajara. Para ese momento considero la mejor radio de Guadalajara para aquellos que nos gustaba el jazz, el rock, el blues y gente con capacidades muy diferentes en la locución. Enseguida considero también algo de cultura en Zapopan. Y ha sido una vida dedicada totalmente a la cultura. Él representa una generación de jóvenes también interesados en los movimientos del rock and roll del otro side de nuestra ciudad de Guadalajara. Amigos con mucha energía, mucha fraternidad y gran parte del rock en Guadalajara. Por eso mi presentación del día de hoy es, considerándome que un soldado norteamericano le da las gracias por su servicio a un ex militar de Vietnam. Así que me tome en cuenta nuestro amigo presente en que soy como un soldado norteamericano, pero soy un tapatío, un mexicano que reconoce que estos jóvenes hicieron una revolución cultural. Y no hubo armas, hubo instrumentos, específicamente la guitarra. Y estos jóvenes eso hicieron, esa revolución, con esa arma y con flores. Es por eso que te doy la bienvenida, Guillermo Dávalos. Muchas y te gracias. Agradezco por ser esa parte y pieza tan importante dentro del rock en Guadalajara. Bienvenido a tu programa. Mil gracias. Yo los felicito a todos ustedes, a todo el equipo que tienes contigo, a Susana, pues a todos los demás compañeros que siempre están aquí al pie del cañón, porque se dice fácil, pero cuesta mucho trabajo ser constante. Exacto. Cuesta mucho trabajo estar consiguiendo a las personas adecuadas a venir a dar su testimonio. Por cierto, a propósito de esto, de los testimonios, estás dando a conocer a muchos de nosotros, a gente que sabíamos que existía, que andaba por ahí, porque pues han sido muchos años y hemos sido muchos, pero que de repente, llegando aquí al programa, como en el programa este en el que tuviste a Pedro Zavala y le hicieron un homenaje a un... Mike Hammer, Miguel Coria. Miguel Coria, un guitarrista. Yeah. Me pareció interesantísimo el programa. Me gustó muchísimo ver cómo todos recordaban lo que habían hecho, cuándo lo habían hecho, de qué manera lo habían hecho, lo que sintieron, que trascendieron. Y pues eran gente que, aunque muchos de nosotros sabíamos que por ahí andaban, pues era imposible seguirles la pista a todos, porque pues todos estábamos en la chamba y haciendo ya, otras cosas. Totalmente. Y es en este programa donde nos venimos a dar cuenta de qué pasaba cuando pasaba. Y has hecho, junto con Susana y tus compañeros de equipo, una labor de investigación detectivesca muy importante, muy interesante. Y lo que más me gusta es que está quedando como un testimonio en México, a través de YouTube, que ahí está, para que todos lo veamos. Y así como nosotros hicimos algunas piezas que de repente marcaron una época Totalmente. Y pudimos estar en el momento adecuado, tú lo estás haciendo ahora con este programa. Tú estás devolviendo la memoria tapatía a México. Y pues por ende, a través del internet, a cualquier interesado de cualquier parte del mundo que quiera saber qué pasó por estos lugares. Así que yo también te agradezco. Es para mí también un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias. En lo particular. Muchas gracias. Y precisamente parte de eso es que Dávalos está volviendo al escenario. Y luego la aleación que hizo es maravillosa. Me gustó. Una fraternidad y un desconocimiento consciente al músico. ¿Quiénes son los que te acompañan en este viaje a la quinta visión? Mira, son prácticamente músicos que ustedes ya conocen, con los que he tocado anteriormente en muchas ocasiones y circunstancias, pero pasó algo muy curioso. Me estuvieron ellos insistiendo, oye, me preguntaron que con quién ando de repente tocando, no, pues que con Dávalos. No, no me digas que van a volver. Yeah. Y entonces, fue más de un año que me estuvieron diciendo, oye, vamos de nuevo formando la quinta visión. Y pues yo tenía toda la desconfianza del mundo de decir segundas partes nunca fueron buenas, esto ya pasó, ya sucedió, etcétera, etcétera. Pero como todos ustedes saben, pues no nos hemos despegado de la música, no nos hemos despegado del instrumento. Yo soy fanático de la tecnología aplicada a la música. También pues tuve muchos años un estudio de grabación activo que curiosamente por mi trabajo se relacionó más con el mundo clásico de la Filarmónica de Jalisco, del Exconvento del Carmen, etcétera. Y precisamente Pedro Zavala, el Piedro, está en la batería. Sí. Y es una piedrita en el zapato, ¿eh? Déjame decirte, no se le va una, nos está contando todo, todo el tiempo, nos para, nos dice, ya se está viendo quién no hizo la tarea, y qué luego bueno. Además es bien sobrio, a ratos demasiado. Ya, sí, es verdad. Y y Pedro, pues con el que tengo muchos años de conocer, desde Medusa y sus grupos anteriores, desde que estaba él con Tuki de asistente en su taller. Y siempre hemos tenido una muy, muy buena relación y tocado juntos y haciendo ensayos y todo. Hemos hecho mucha cuestión de mercancía, de intercambio entre instrumentos que le vendo y luego que él vende y luego que me consigue perfecto. Uno. O sea, andamos en el mismo mundo desde hace muchos años, ¿no? Totalmente. Y ya habiendo tocado juntos en diversas ocasiones, pues tú ya sabes que Pedro es un baterista de rock muy apasionado, muy serio. Sí, sí, y le saludote, pega duro, le pega, es un rockero. Sí, ¿no? Sí, sí. Y luego resulta que junto con Pedro llega Manuel López el Banano. El Banano, cabrón. Que también tiene historia sí, en los grupos de los 70 y de los 80. Sí. Y sobre todo que es un muy buen bajista. Es muy entusiasta, es muy estudioso. Dice que, porque pues ahí nos muestra algunas fotos de sus ocasiones anteriores. Y dice, yo antes era bien galán, dice, pero ahora me dicen el galón. Porque pues ya ves. Sí. Pero es muy buen bajista, pero sobre todo es muy buena persona. Ya. O sea, se trabaja de lo más a gusto, de lo más cómodo con él. Entonces ya entre bajo y batería hay una base ahí que nos están llevando el tiempo y luego además muy propositivos también. El otro elemento es Bernardo Alonso. Bernardo Alonso. ¿Cómo no? Que bueno, yo lo conocí desde aquel grupo proceso en el que estuvo aquí en Guadalajara con su SG Roja. Luego fuimos compañeros en arquitectura en el ITESO y ahí nos tocó hacer algunas cosas juntos a dos guitarras y a dos voces y a veces yo con el sitar y él con la támpora. Órale. Y entonces pues seguimos siendo amigos y de repente pues también ensayando para cosas de arquitectura y para otras tocadillas. Y antes de la pandemia hubo un aniversario de unos compañeros de generación como dos años más arriba que nosotros en el ITESO, tantitito, en lo rayando casi para entrar a la pandemia, en casa de León Leroy, el arquitecto, se juntó esta generación y entonces ahí fuimos a tocar Mario Arellano en la voz y en la guitarra, Don Banano en el bajo, pues como éramos también pues compañeros de arquitectura de los que celebraban, Bernardo y yo, y Pedro en la batería, que por cierto ahí se echó un palomazo Nacho Gómez Vázquez Aldana, que también es de mis grandes amigos. Órale. Que también estuvo en la Fachada de Piedra un tiempo, junto con Coco Álvarez, por allá en aquellos tiempos de Mudra, ¿no? Sí. ¿Mudra? Mudra. Hablar de Mudra es hablar de Coco Álvarez, claro. Indiscutiblemente. Entonces, a partir de esa tocada, como que vimos que estaba ahí el ambiente, ¿no? Mario, pues, anda muy ocupado con sus grabaciones y su grupo y, pues... ¿Él es el que anda en la voz? No. Ahora, en esa tocada con León Leroy hace tres años, Manolo llevó a una amiga que se llama Mari... Marisela Leal, ella se pone como Paté Leal, ha cantado muchas cosas muy distintas, canta muy bien, y la invitamos porque dijimos entre cuatro, entre Bernardo y yo, que no somos los mejores cantantes y nos distraemos, pero son un buenos poco. Gracias, son buenos, son gracias. Buenos, pero sí nos distraemos un poco de estar haciendo lo nuestro en la guitarra, que una de las cosas que queremos hacer es volverlo a ser muy perfecto, o sea, sí, lo van a lograr, calidad, sí lo logran, de mucha calidad, sí lo logran, cada cosa en su lugar como debía de ser, como fue, wow. Cada voz en su posición, cada requinto en su lugar, cada tempo bien respetado, y entonces invitamos a Marisela Leal, a Mari, a ser nuestra vocalista. Ella no ha cantado con muchos grupos en lo particular, pero sí ha andado mucho en el mundo de la música con diferentes estilos y se ha estado adaptando a nosotros de una manera perfecta. Maneja muy bien el escenario, maneja muy bien la cuestión de la microfonía, es muy afinada, le encantó la música de la Quinta Visión y tenemos varios objetivos en la Quinta Visión. Primero, estamos sacando todas las piezas de la Quinta Visión, todas, en las que participó René, en las que participó La Changa. Grabamos 5 piezas con Philips, Lamentos de un Mico, Blues de la Calle Libertad, De Repente Suddenly, No Escondas Tu Amor, y Let Them Run, Déjalos Correr. Pero ya con la Quinta Visión, después hicimos muchas piezas más. Y mínimo han de ser unas 15 que podemos rescatar, que ahorita se oyen a todo dar. Entonces estamos sacando todas, pero con un sonido actual, con un feeling actual, modificando lo que haya que modificarles para hacerlas de nosotros en esta época. Segundo, tenemos que tener un repertorio de unas 40, 50 piezas como para tocar en lugares como el que tocamos anoche, la Casa del Mezquite, o de repente en el restaurant bar El Fuerte, que tiene ahí un grupo de bikers lindísimos. Órale, órale, órale. No, hombre, los bikers que van, súper respetuosos, no hacen relajo, sus novias guapísimas. Bien. Y se juntan 40, 50 gentes, y entonces vamos a tocar y se sorprenden del repertorio que traemos. ¿Qué piezas han integrado para Mira, hemos integrado aparte piezas de las suyas. De B.B. King, oh. De John Mayall, So Hard to Share, Walking on Sunset, de Tierra Extraña, estamos haciendo esa versión de What I'd Say, que es magnífica. Sí, sí. De los Beatles estamos tocando una versión que yo hice cuando tocaba con los Spiders en aquella breve época, de la de I Need You. Estamos tocando una pieza de Crosby y que se llama Long Time Gone, órale. Que es, o sea, estamos tocando música que nos cuesta mucho trabajo y dejándola perfecta, porque pues ahora el Pedro le echa los berridos bien afinados. El Manuel también canta bien afinado. ¡Ora! Bernardo, Mari y yo, pues entonces hacemos Excelente. Mucho coro, ¿no? Qué interesante. Y estamos también tocando música de Shocking Blue, que se le da muy bien a Mari, como la de Venus. ¿Cómo no? Sí, sí. Unchain My Heart, de Joe Cocker, o sea, puras clásicas que a la gente de ahora... ya no se les da oír con los grupos actuales. Ya los grupos actuales Exacto. no tocan nada de esto y que son buenas joyas, buena música de aquella época. Pero ahí no nos tenemos que quedar ni es nuestro objetivo. Tenemos que tener un repertorio para, por ejemplo, nos invitaron el 8 de junio varias generaciones del, ¿qué será? No me acuerdo muy bien las fechas, del 68 al 70 y tantos, del Colegio Cervantes. Que si el Cervantes Colonias, que si el Costa Rica, que si el Tolsá y todo eso. Entonces se van a juntar, van a hacer una celebración de sus 50 años de promedio de haber salido de la prepa. Tú recordarás a Vicente González alias el Palmeras. Pues el Palmeras nos invitó, pero la manera en que nos invitaron y la manera en que difundieron ellos, oigan, viene a tocar con nosotros un grupo que todos ustedes recuerdan, que es la Quinta Visión, vamos a estar padrísimo con pura música de nuestra época. Entonces, te invitan de una manera en que te hacen sentir, ¿sabes qué? Qué padre que estás tocando de nuevo, qué padre que estás haciendo muy buena música de la que estábamos nosotros acostumbrados a escuchar, aparte de sus éxitos, que claro que recordamos, y con una actitud que tú dices, oigan, gracias, gracias, ¿no? Pero esa es la parte de tener el repertorio. La parte más importante es que tengo un montón de piezas grabadas en mi estudio, difíciles, mucho más actuales, que serían en lo que nos vamos a concentrar como Quinta Visión para representar a la Quinta Visión 2024 en adelante con la creación actual. No nos vamos a quedar nada más en lo que hicimos. Tenemos que tener ese repertorio para cuando se ofrezca, pero el objetivo real es dar a conocer la música actual de la Quinta Visión actual. Y déjame decirte que Fernando, mi hermano, el cantante desde Canadá, nos mandó felicitar. Dijo, oigan, qué buena onda. La Changa Sainz, guitarrista también de la Quinta Visión, que vive también en Calgary. Buena onda. Paco Goñi, que está en... En esta ciudad, Celaya, en Guanajuato. Uh-huh. Y también contentísimo, mándame videos y cuando pueda, pues se va a echar una vuelta. Y Pedro Goñi, el bajista fundador, por el que después entró René Alonso, también muy contento, y muy contento de las nuevas grabaciones que estamos haciendo, cada rato me las pide. Y finalmente René, que está tocando con Ruta 66, uh-huh. También está muy contento. Entonces, el objetivo principal y primordial de Quinta Visión 2024 es regresar a la creación, darnos estos años que vengan para tener las piezas nuevas con letras nuevas, con la música actual, sin dejar ese corazón totalmente, con el que crecimos, totalmente, que está aquí ya marcado en nuestros genes, de la buena música que experimentamos, desde los Beatles hasta Genesis, hasta Pink Floyd, hasta todo lo que tenemos adentro, ¿no? Claro. O este Allman Brothers, no se diga. Mis maestros de guitarra fueron Dickie Betts y Dwayne Allman. Pases casi. Entonces, esta quinta visión tiene un objetivo muy preciso. Recrear actualmente la nueva música de la quinta visión antes de que sea demasiado tarde. Y tenemos proyectos muy específicos. El Centro Cultural Constitución nos va a hacer una sesión, se llaman la Consti Sessions, en donde te graban. Órale. Y te videograban así perfectamente. Vamos a hacer un concierto. Y como tengo una relación absoluta con la orquesta de cámara, con la orquesta sinfónica, con los coros y todo, pues que dependen de mí, voy a integrar músicos clásicos en estos conciertos y en estos videos. Partituras ya tengo bastantes. Wow. Entonces, ¿qué quiero hacer con la quinta visión? ¿Qué queremos hacer con la quinta visión? Dar un regreso en donde la creación sea la firma final. La recreación y la creación nueva sean la firma final de lo que pudimos hacer en estos años que vengan. Y reivindicar el rock mexicano. Le mando un saludo enorme, creo que no nos está oyendo en este momento porque no le avisé, a Eleanor Rainbow, mi biógrafa allá en la Ciudad de México, investigadora del rock mexicano. Sí. Algún día va a venir por aquí y algún día te la traigo, yeah, porque tiene todo lo que te imaginas que pueda platicar sobre el rock mexicano. Perfecto. Ella y su socio van a hacer un disco de acetato. No sé si este año ya lo alcancen a hacer o no. Están reuniendo los derechos de autor y todo esto y van a incluir Suddenly de Quinta Visión. ¡Ay, qué y buena ella, onda! Ella es una chica de 40 años. Uh-huh. Y me comenta, es que en mi época no había fiesta en la que no se bailara Lamentos de un Hijo. Y no se imaginan ustedes acá con los bikers en el restaurant bar El Fuerte, ayer en el Mezquite, en el Barba Negra. Lamentos de un Mico sigue haciéndose parar, claro, a la gente a bailar, claro. Mari la canta padricísimo. Mari se metió totalmente. Y entonces nos permite a cada quien estar en su instrumento, estar en su lugar. Yo desde mi guitarra controlo dos sintetizadores. Estoy tocando en estéreo y se oye súper amplio, a veces la guitarra, a veces la guitarra con los sintes. Por ejemplo, Nights in White Satin, a la hora de que entra la orquesta, entran los sintes, más la guitarra, más los coros de todos. Entonces dices, wow, aquí se está tocando con conocimiento de causa porque lo vivimos, no porque seamos, ¿cómo te diré?, académicos expertos y que digamos que somos los únicos y la última coca del desierto. Yeah. No, lo vivimos. Uh-huh. Y lo recreamos en escena con toda la pasión que podemos, con toda la perfección, con todo el respeto a los compositores de la música. Entonces, para mí está siendo una sorpresa enorme el apoyo que estoy teniendo de todos mis compañeros para llevar a cabo este proyecto. Precisamente, retomando de lo que dices, a Susana y yo, cuando nos dimos cuenta que ya andaban de esa manera, precisamente el programa fue por eso. Es la parte de nuestro apoyo. Puedes llevarte las dos horas totalmente sobre el proyecto. Por eso estás invitado. Gracias. Porque es nuestra manera de apoyarte referente a lo que estás haciendo. Porque si le pregunto a Manuel en este momento que si hay credibilidad en lo que estás diciendo, ¿qué me vas a contestar, Manuel? Siendo de ti, no se duda. Porque hay un antecedente que mencionas mucho. La quinta visión. Y 39.4. Y 39. Y la fachada de piedra. Exacto. Exactamente. ¿Y sabes qué? Otra cosa que todos me dijeron, vale, y nos vamos a poner las pilas para hacerlo de una manera tan honrosa que a todos los lugares de México digan, ¿de veras? Vamos a tocar algún par de piezas de los Spiders, por supuesto incluido Bach. Vamos a tocar, a mí me encanta Ciudadano Electrónico de 39.4. ¿Por qué? Por la guitarra genial de Willow. Willow es de mis guitarristas preferidos. Saludo a Willow. Saludo a Willow, Vallarta, a todos los 39.4, a los Spiders, ya, a la fachada, a Miguel y a Carmen. Queremos ser también un vehículo para que la gente no olvide a nuestros compañeros de camino. Tocar una que otra pieza de la fachada, así muy, muy bien puestecitas. Oigan, no se les olvide que Carmen y Miguel hicieron esto. No se les olvide que Larry y Jorge y todo Zúñiga y todos los demás hicieron esto. Tony Bierling y Tuki Manolo, aquí está esto. También vamos a hacer eso. Desde el fondo de nuestro corazón y de nuestro reconocimiento y de nuestro orgullo. Aquí está el rock tapatío para todo México y para todo el mundo. Y aquí en este caso, al principio comentamos, en ese sentido, se está convirtiendo en representante del rock de aquellos amigos de ellos inquietos y revolucionarios de los 70s. Así estás es. Estás haciendo la representación. Mira, total. Tengo una pieza para guitarra clásica que escribí por ahí por los tiempos de la muerte de Tuki. No me animé a tocarla en la misa. Sabía que no iba a poder. Pero tenemos un chat por ahí entre Larry, Jorge, observando, ya se nos fue, Oscar ya se nos fue, vamos a incluir a Tony, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa pieza que también te la voy a mandar a ti en especial junto a Susana y el equipo, es una pieza que considero muy personal, tan personal como cuando le decían, creo que a Mendelssohn, oye, eso es tan personal que no lo debes de tocar en público. Es una pieza tan personal que considero tan bien hecha y tan profunda que voy a dedicar a todos ellos. Se las voy a dedicar. Ya la pieza, pues, ¿cuánto tiene de Tuki de muerto? Como 13, 14 años. Yo creo que sí. Esa por ahí pieza sí. La toqué en un festival de los que organizaba Bernardo Colunga de guitarra clásica y todo esto. Órale. En el ex convento del Carmen. Cuando se la mostré a Bernardo, dijo, oye, ¿qué onda con esa pieza? Dice, esta me la vas a tocar en el ex convento. Me la tocas porque la tocas. Es una pieza que representa, ¿cómo te diré? Como el alma de todos nosotros. El corazón, el alma, una armonía hermosa. Una pieza que tiene algo de raíz mexicana por ahí en las entrañas, pero de repente que tiene unas armonías que tú podrías decir, bueno, esto parece Ravel. Y es una pieza que desde ahorita en este programa, aprovechando que estoy contigo, se las dedico a todos nuestros compañeros músicos de aquí de Guadalajara, sobre todo a los grupos con los que conviví, desde Spiders, 39, La Rebo, Fachada. Quinta Visión, Fachada y pues, Toncho Pilatos, aunque ya me tocó un poco después, ya ellos dieron un giro muy afortunado. Se metieron con la canción mexicana, pero además se metieron con las raíces mexicanas, ¿no? Sí, prehispánicas. Ojalá que cuando les mande esta pieza, que espero podérselas mandar hoy mismo, vean y sientan lo que les estoy queriendo transmitir. Pero sí, la Quinta Visión tiene que ser un grupo no de covers, que los tendrá, y los tiene. Cosas hermosas, que las tres veces estas que ya hemos tocado, toda la gente dice, oye, qué repertorio tan padrísimo, ¿cuándo vuelven a tocar? Porque ya no lo escuchan, ya no lo escuchan. ¿Cuándo oyes a Crosby, Stills y Nash? ¿Cuándo oyes a B.B. King? ¿Cuándo oyes a Joe Cocker? ¿Cuándo oyes a algo de Beatles? Digo, Beatles ahorita hay un chorro de homenajes, sí, ¿no? Sí, sí. Pero en un ritmo con un arreglo personal que los Spiders inmediatamente tomaron como propio. Y bueno, pues aquí tengo la lista, si quieres. Adelante, es tu programa. Pero estos covers que tocamos, de alguna manera nos representan, son nuestra historia. Son como el ambiente de nuestra época. Como bien sé que tú eres fan de Allman Brothers y La Quinta Visión también lo fue, teníamos dos superpiezas, Whipping Post y One Way Out. Wow. Y déjame decirte una cosa, muchos se disputan, nosotros tocábamos muy chido One Way Out, ninguno como La Quinta Visión. De veras, ni modo. Pero ahí tuvo que suceder. El Whipping Post es una excelente pieza. Y habla el título es El poste de los lamentos, con el que latigaban a los esclavos y gente de ese tipo. O sea, es una pieza muy representativa, muy interesante, y más que soy fan de los Allman Brothers, pues imagínate, ¿no? Bueno, te voy a decir rápidamente repertorio para que la gente tenga una idea qué es lo que estamos tratando de recrear de lo que vivimos en nuestra época, que ya no van a oír en ningún bar. Por ejemplo, Blues de la Calle de Libertad, La Quinta Visión. Lamentos de un Mico, La Quinta Visión. Suddenly o De Repente, que es una gran pieza que ya toqué con la Orquesta Sinfónica de Zapopan. Órale. En el Teatro Telmex, y con coros, y se vio maravillosa. Imagínate, entra la orquesta y luego la armónica, dices, ¿qué está pasando? Padrísimo, ¿no? Don't Hide Your Love, de La Quinta Visión. Noches de Ausencia, ya es una pieza más mía. Nueva. Noches de Ausencia, Sin Tu Presencia. Y Aunque Estoy a Tu Lado, Me Siento Helado. ¿Por qué te deseo tanto? No lo comprendo. Ya sé que no me entiendes, parece que hablo en esperanto. Y ahí va. Y dice cosas más fuertes después. Va. Pero bueno, Don't Read the News, ya no veas las noticias, que sigue teniendo visión. Ya ahorita cualquier noticiero que prendemos en la radio o en la tele nos da cuenta de los asesinados, de los baleados, de los transportes asaltados, pero esta la escribimos en los 70. Don't Read the News. Let Them Run, Déjalos Correr, de La Quinta Visión. If You Tell Me Your Story, también de La Quinta Visión. Empezamos con otras, Wonderful Tonight, de Clapton, que es hermosísima, que le sale a Bernie súper bien en la voz. Crossroads, no puede faltar, ahí Mari se vuelve loca y todos nos volvemos locos. Long Time Gone, de Crosby, Stills y Nash. Hijo, qué pieza tan... Nadie la toca, yo creo que en México. Nadie la toca. Me atrevo a decir que y no, es una hermosura de pieza y tiene una fuerza increíble. Venus, por sugerencia de Mari, que le sale increíble. Susie Q, pues no puede faltar ahí para calentar motores. Long Train Running, porque pues si vas a un evento X, pues te la van a pedir. ¿De Doobie Brothers? De Doobie Brothers, claro. Sí. Con todos los detallitos y todos los coros. Luía Luay. The Stories. Baby, I Got to Go. The Box Tops. Sí, sí. I Need You, The Beatles, pero en arreglo mío. Muy chum, dun, tarun, dun, tirin, din, tirin, para, pa, pa, ay, tiriran, dran, trararan, trin, trin, trin, trin, hacía un ritmo machacón acá de rock, padre, ¿no? Walking on Sunset, de John Mayall, imprescindible. So Hard to Share, de John Mayall, de aquel disco Turning Point, donde tocó sin batería, ese disco azul. Es Knocking on Heaven's Door, porque pues también en cualquier evento te la van a pedir. Anoche se subió una señora alemana ya a medios chiles y dijo, yo la canto porque la canto, y se subió a cantar y ya estaban entre Mar y ella con Nokin y se echó dos, tres piezas y la señora, pero alucinadísima y todos alucinadísimos del público y nosotros también, ¿no? As Tears Go By, una joyita de los Rolling Stones, una pieza hermosa. It is the evening of the day. Ay, sí, como lo tengo. I sit and watch the children play. En fin, Love Me Two Times, que a todos los pone en onda de volada, aunque pues Stand By Me, pues también. Albert King, Lennon, sí, los dos han sido intérpretes. Down By The River de Neil Young, junto con Breathe de Pink Floyd. Órale. Breathe, breathe in the air. Sí, es que están en los mismos tonos. Mi menor y la. Be on my side, I'll be on your side. There is no place for you to hide. Órale. This much sorrow is too much sadness. En fin, Neil Young. ¿Cómo conocemos, no? Nights in White Satin, que es una pieza enorme también. Wrapped Around Your Finger de Sting, que es una chulada para tocarse y también como debe de ser, con todas las figuritas, con todo. La carta de Boxster, la carta pues también. Unchain My Heart. Have You Ever Seen the Rain, también, que es de las que a Mari le salen y a todos también, a Pedro y a Manolo, el bajista, pues pusimos de inmediato con los coritos y todo. A Horse With No Name, aquella de América. Sí, cómo no, Caballo Sin Nombre. Sí, Caballo Sin Nombre. Midnight Hour de Wilson Pickett. Con los metales y todo. Tri, pam, tra, ram, para, pa, pam, pam, ram, pa, pa, pam, ba, pa, pam, ba, para, pa, pa, pa, pa. I'm gonna wait in the midnight hour. Piezas que dices, yo viví eso, yo lo bailé, yo exacto, se me quedó en la memoria. Exacto. Before You Accuse Me de Clapton. Ahí se le echa el buen Bernie. Mustang Sally también. Ain't No Sunshine, Ain't No Sunshine When You're Gone. Wish You Were Here, tampoco podría faltar. Still Got the Blues. Parte del repertorio que pues tenemos. Pues es un gran repertorio. Pues es para pasártela bien en un lugar. Claro, claro. Pero te digo, el objetivo principal sigue siendo la creación de la Quinta Visión. No podemos quedarnos en ser un grupo de covers. No es lo que nos interesa. Nos interesa ampliar el legado junto con el reconocimiento a nuestros hermanos. Spiders 39 sí, de fachada. Cómo no. La Rebo. Pues qué bueno. Hace cuando llegó Guillermo me decía, y a ver si me lo puede repetir, es el hecho de se va a dedicar plenamente a este proyecto. Habla de sus jubilaciones, de esto y la manera en que se va a dedicar. Y bien sabemos que va a dar unos resultados enormes y debe de ser maravilloso, el cual, ahora que me dice él y la gente que va a sus eventos, y me dices que ha estado muy bien y tenemos que hacer un evento contigo. Claro, claro. Tenemos que hacer un evento en un lugar donde haya música que nosotros la ponemos, que sea para beneficio de sesiones de Jumbin. Un micrófono que anda por ahí. No, aquí estoy. Pues mira, ¿qué te puedo decir del Piedro Zavala y también del Manolo Banano? No, el Banano. Y de Bernardo. Sí. O sea, sí. Hay, tiene que haber reciprocidad y esto tiene que ser el sello de lo que es el buen rock en México, como ya lo está haciendo, y sobre todo pues con lo que te toca, que es el énfasis en Guadalajara. ¿Por qué? Pues porque traer a gente de fuera pues es costoso, ¿no? Ya cuando estén por aquí. Exacto. Mira, tengo una amistad muy hermosa con Carlos del Regil, primer cantante de los Spiders. Sí, cómo no. En realidad el segundo, pero fue el primero con el que conjuntaron ya un grupo, sí, ¿no? Este, él vive en Mérida y va a venir a Guadalajara, y cuando llegue, algo vamos a hacer con él, con la Quinta Visión. Y una de las primeras cosas va a ser traerlo aquí contigo. Oh, muchas junto gracias. Junto con John. Ándale. Que pues fueron compañeros toda la vida, sí. Pues ya nos falta Manolo. Sí. No, no sabes cómo se extraña al Manolo y al sí. Tuki. Pero cuando menos ya están juntos. Eso. Ya están juntos. Qué bueno. Sí. Está muy interesante todo tu proyecto, y como te digo y lo reitero, de tu persona, y inmediatamente Manuel respondió, es como, vamos a decir, las palabras que decían nuestros abuelos. La palabra de este señor es ley, así se acuerdan, así decían nuestros abuelos. Lo Oye, mismo me dirijo hacia ti de esa manera. He platicado bastante, en dos o tres ocasiones, de cómo crecimos. Para mi papá, para mi abuelo, la palabra era ley. Exacto. La palabra se respetaba. Totalmente. Hoy en la tarde platicaba con Teresa, mi mujer, de cómo para nuestros papás el compromiso era sagrado. Había que cumplirlo. Había orden. Ahora ya es un desorden todo, mano. Totalmente. Desde que estás en la calle y te encuentras motociclistas y ciclistas en sentido contrario, gente que se da la vuelta donde no debe, en fin. Pero sí, nosotros crecimos en donde el concepto de un caballero era alguien que ante todo respetaba, que ante todo cumplía, que ante todo tenía una palabra y que ante todo su presencia trataba de demostrar con hechos el cumplimiento de la responsabilidad y del compromiso, y aunque no hubiera un papel de por medio, existía el honor, y el honor era lo único y lo máximo que tenías para defenderte en la vida. Eso somos nosotros, eso heredamos, tenemos que hacerle honor a eso. Ya eres un filósofo. No, hombre. ¿Cómo no? No, no, lo que pasa es que esta agua fresca está muy buena. Pues es la que toman los filósofos. De verdad. Ven, Susana. No, vamos, pero, ven, pero lo que sí es cierto es que así hemos vivido, eso aprendimos. Y lo tenemos que respetar porque el ejemplo nos lo dieron. Y nos lo dieron en vida y obra. Exacto. En vida y obra. Y ustedes tienen hijos. Sí. Coméntame de lo que estás oyendo del proyecto de Guillermo Dávalos. Una maravilla. Definitivamente la persona indicada para llevar a cabo todo esto eres tú. Mil gracias. Nadie más que tú. Tu honestidad, tu profesionalismo sobre todo, ante todo, es lo que logra hacer estos grandes proyectos y dejar esa huella que no, tampoco es fácil dejarla. No, no es que fácil. Que la gente se identifique. Qué padrísimo que diste el set list y algunas de las canciones que, para que la gente se anime a caerle a estos eventos, que pocos hay. Sí. Y que gracias a ustedes que ponen todo su esfuerzo y todo su tiempo y todo su amor para nosotros los fans, sí, para el público que está abajo del escenario, pues es fregoncísimo. Sí, y fíjate decir que lo vemos en las poquitas tocadas que ya hemos tenido como Quinta Visión 2024, que va gente pues de nuestra generación o más joven, pero también algunos que otros más jóvenes ya se llevan a sus hijos y eso. Exacto. Y se sorprenden porque, no por nosotros, sino por la calidad de la Exacto. música. Y también por ustedes. La calidad de la porque música. Porque bueno, que la generan. Exactamente. Nosotros somos unos locos apasionados. Exacto. Y yo quiero agradecer públicamente a Pedro, a Manolo, a Bernardo y a Mari que me hayan convencido de abrazar este proyecto, porque yo tenía miedo. ¿Por qué, Guillermo? Porque pues ya ves que segundas partes nunca fueron buenas, pero yo dije, tiene que haber una tercera parte. Claro que sí. Pero en el pastel la que te toque es buena. Entonces, en un pastel tan entonces, delicioso, sí, cualquier rebanada sí, es buena. No más que a mí ya me prohibieron el azúcar y el bueno, y la harina y todas esas cosas. Bebamos agua fresca de jamón. Tomamos ya, agua fresca, sí. No, y yo aunque no traguemos azúcar me los chingo, no le hace. Eso es lo que estás haciendo. Y mira, me voy a dejar la barba tipo Brahms. Okay. No tipo Joambin, tipo Brahms, así Johannes Brahms. Ah, ya. El compositor alemán sucesor de Beethoven. Y luego, otra cosa que hay que mencionar. Yo creo que ya estos 80 y cuántos programas. 83. ¿Pepino? 83. 83. Oye, vamos haciendo el número 100 con la quinta visión en un lugar con todos los beneficios hacia el proyecto de ustedes. Con que toquen ustedes, aunque no haya sí, beneficios. Eso es un banquetazo. Sí, no, es que tiene que haber beneficios. ¿Ustedes? El beneficio que nosotros tenemos es escucharlos. Exacto. Que se formen, que se junten. Me encantó mucho que hayas mencionado hace un momento sobre la diferencia entre una banda de covers y una banda que genera, que creatividad, crea. Sí, claro. Eso es mucho, muy importante. Ese es el objetivo. Mucho se ha hablado en este programa de muchas bandas de aquellas épocas que solamente fueron interpretar covers, pero igual hacían las tardes maravillosas. Claro. Por alguna razón, claro, nunca se les dio crear una canción propia. Uh-huh. Tampoco se les dio por alguna razón. ¿Y sabes qué? También tiene que ver, no sé si llamarle suerte. Sí, estar en el momento bastante adecuado, en el lugar adecuado. Exacto, o sea, con las personas adecuadas. Y una de también las suertes es, que lo voy a volver a repetir, ustedes lo han oído, Spiders nos puso el ejemplo. Carajo. Excelentemente intérpretes de lo que hicieran. Do Mira, You Know Love Me de los Allman Brothers, Tuki, ese, tocaba ese binomio todo el requinto de Tony Bierling con los Spiders con los que se encontró fue maravilloso. Exacto. Y Tuki fue el primer guitarrista mexicano en encontrar su sonido propio, con su distorsión, con su chorus, con sí, su compresión. Es cierto. Él construyó los amplificadores de los Spiders. Tengo todo un escrito que les voy a pasar. En honor a Tuki de cuando murió, y lo leí en una tocada que tuvimos de honor a Tuki en el Club de Leones. Uh-huh. Y Tuki y los Spiders y la creatividad de Tony fueron revolucionarios. Totalmente. Le dieron a México algo que no tenía. Exacto. Lo pusieron en el mapa. Exacto, sí. Bien, pero Tuki fue aparte un hermano. Sí, Tuki y Manolo sí, eran mis hermanos mayores. Sí, quien los conocimos sabemos que totalmente de acuerdo. Teníamos la dicha de hablar con Tuki cada continuamente y fin cuando de llegaba año, un no, disco el fin de año. Y cuando llegaba un disco que teníamos duda, como el de Evolución, no se me olvida que Juárez me preguntó, el que me dijo fue Tuki, pero no, ya no está y no lo recuerdo, pero le dije, Tuki, Evolución, oh sí, ellos eran fulano, mangano, y bueno, y lo otro que acabas de decir, que estoy totalmente de acuerdo. Tony, Tuki, Manolo Pierre, que ya Servando. Pasamos, y Servando, bien. Todos conjuntamente uh-huh, hicieron un excelente grupo. Así es. Pero el integrante extra de Spiders, el equipo que hizo Tuki. Claro. Ese era otro miembro de Spiders, porque se oían bien, porque lo hacían, pero lo otro, el apoyo que tenían con el equipo que Tuki. Oye, Manolo tenía dos bafles grandotes de dos bocinas de 15 JBL que ponía al lado de la batería. Y Tony tenía otro bafle de 2 de 15 y Tuki tenía otro bafle de 2 de 15 con amplificadores hechos por Tuki, copia de los Fender tipo Twin. Uh-huh. Y además sus columnas también. No, no, fueron un grupo que tuvo una redondez, una amplitud y una completitud, que no existe la palabra, que no tuvo otro grupo en México. Federico Arana, monero, escritor, músico, él fue de los Sonámbulos en los 60s, hizo Naftalina, donde estuvo el baterista de Fito de la Parra, etcétera, etcétera. En su libro de Guaraches Diante Azul, ajá, cuatro tomos, en la foto, ya lo he dicho, pero es una vida la que tengo, una foto de Spiders del primer disco, que es la foto que tiene mucha similitud y son de la misma serie, la reedición de Bach, el segundo, y él puso en el pie de foto Spiders, algo serio. Claro. Con eso encerró todo. Claro, claro, claro. Spiders, algo serio. Claro, claro. Entonces, eso que estás mencionando, totalmente de acuerdo, porque también me encontré un joven en el Chopo, con la primera vez que fui al Chopo, y entrando ahí en lo que era la calle del Museo del Chopo, un joven me dijo, ¿qué buscas, un chavo? Y pues busco rock mexicano, y vengo de Guadalajara, y me dijo, un sábado por la noche salí a Guadalajara, llegué a la mañana y busqué el Lucifer, compré mi boleto porque iban a tocar los Spiders, los vi tocar y Lucifer me regresé proyecto. Esa misma noche a México, le dije, ¿qué tal? Maravilloso, maravilloso, eso era Spiders. Y repito, por ejemplo, desde el Jumping de terminando la primaria, que ya le gustaba ese rollo, y Chavo Ias, y luego en la secundaria, y unos llevaban un cassette de La Sole, otros llevaban de Frank Stein, etc. Y alguien entre la bola, así Chavos dijo, y esto lo veíamos, Spiders, con quien alternara Frank Stein, La Sole, me refiero a esos de grupos juveniles muy cabrones, cuando tocaban los Spiders, inclusive se acostaban al piso. Empezaba la misa. Pero mira, a propósito de las bandas que dejan huella, que marcan, que generan cosas muy padres, les voy a leer un comentario de Jorge López, Fongus. Fongus, Jorge, saludote. Que manda un saludo y dice, saludos afectuosos a todo el equipo y en especial al invitado de la Quinta Visión, Guillermo Dávalos, uno de los grupos favoritos de mi juventud, sí, y una de las mayores influencias que hicieron que me decidiera tocar en un grupo. Felicidades para el invitado, excelente programa. Muchas gracias, un abrazo enorme, hermano, y gracias a tus comentarios, tengo más fuerzas para seguir adelante. Gracias. Santos Villalobos hace otro comentario. Felicidades al maestro Dávalos, excelente guitarrista de la Quinta Visión. Es un pilar del rock de los 70s y los discos de la Quinta Visión fueron parte de mi formación como guitarrista. Muchas gracias por su legado. Saludos a los demás elementos, Bernardo, Pedro, Manuel, sí, vocalista y por supuesto a todo el staff. Mil gracias. Santos y Villalobos Rosales, guitarrista también de Fongus. Fíjate, no sé si Manolo estuvo en Fongus. Manolo Banano. Ah, no. Banano ha estado en todos, yo creo que sí, sí, porque es posible que sí. Y aquí nada más déjame agregar algo, Susanita, en el sentido de hablando de Spiders y lo que está diciendo, porque Jorge y yo nos conocimos por coleccionistas, pero ya él ya andaba en Fongus. Y resulta que su disco muy acertadamente titulado, su primer LP, Guadalajara Rock, le decían, se va a acordar a Jorge, que se parecía a Spiders algunas piezas. Es verdad. ¿Cómo era que no sucediera? Exacto. Exacto. Eran nuestros hermanos mayores, exacto, de los que todos aprendíamos, exacto, algo. Exacto. Yo aprendía del Tuki, aprendía de Tony. Hasta la fecha, cuando hago algo en el cinte de guitarra, porque me da flojera cargar además un teclado, con todas las cosas que tengo que mover, siempre me digo, ¿cómo lo haría Servando? ¿Cómo lo haría Servando? Y Servando y yo mantuvimos muchos años, muchas conversaciones, porque yo compraba un sampler, que si con su pantallita y que si la edición, y él compraba otro, y nos pimponeábamos todo lo que íbamos consiguiendo, y además, una cosa curiosa que ustedes no deben de saber, ni yo tengo por qué contárselas. Pero cuéntala. Íbamos a la misma clínica del seguro. Ok. Y ahí nos encontrábamos en el seguro. Pero él ya tenía chanchullo con su doctora y entonces entraba directo y no se tardaba las 3-4 horas que yo me tardaba. Pero platicábamos un montón de cosas, ¿no? Para mí, Servando fue otro de mis hermanos muy queridos. Y no se me olvida Fongus. Hubo una época en que veías carteles con Fongus por todos lados. Sí, sí, sí, es verdad. Totalmente. Y algo también, dentro de la bola de greñudos, mis amigos que tanto aprecio y quiero, se nos fue un amigo en la época de las tocadas, el Pixie, Luis, que traía su pelo largo hasta la cintura y no se movía, él no era, era muy serio, muy serio. Y cuando íbamos a ver Spiders, lo poco que hacía era paradito hacer esto. Y para nosotros ya estaba siendo un desmadre. Entonces, como René Alonso, como René Alonso, que cuando se emocionaba, seguía tocando el bajo, pero miraba al cielo y se le perdían los ojos. Sí. Y tenemos varias fotos de él así. Okay. Por cierto, un saludo a René, sí, porque ha sido de mis mejores amigos en la vida. Sí. Sigue yendo a correr al parque de ahí de La Calma, creo que es. Órale. Es lo más disciplinado para su salud y para su dieta. Sí. Yo ahora tengo que hacerlo por órdenes médicas. Okay. Pero él siempre no te damos ha sido el pésame. Entonces, sí. él ha tenido que hacerlo por convicción propia, pero además es un bajista tan elegante, pero tan elegante, tan es preciso, verdad, que es uno de los bajistas indispensables, sí, sí, no de sí. Guadalajara, de México. Sí. Pero sobre todo es un amigo así absoluto. Es que los que le dieron el calificativo a Guadalajara son ellos. Y el calificativo de la capital del rock en México. Y ahora, en este sentido es ningún grupo de otros estados de la República lo contradecían. Todos estaban de acuerdo. Todos. Entonces, pues estuvimos acostumbrados a la buena música dentro del rock en Guadalajara, porque repito, y tanto fue una coexistencia entre los grupos de este lado y los grupos de los otros, que fuimos, era catalizador, no había sí. ninguna fricción y mucho no, menos. No, no, no, no. Y apreciábamos mutuamente a los había grupos. Un respeto así como de que, totalmente. Ay, güey. Ay, güey, vamos a tocar juntos, exacto, tenemos que hacerlo muy bien. Exacto, exacto, eso es parte y lo que está haciendo Dávalos es un cachote, un pedazo de la historia del rock en Guadalajara. Y a los cuates que nos están oyendo, no me voy a poner a patrocinar o a candidatear, pero vayan a ver a la Quinta Visión. Inviten a sus cuates contemporáneos, que es tan común, que se hablan, que conviven. Inviten, porque esto va a ser un suspiro en esta vida. Algo de lo que me decía Dávalos en este sentido. Y ay, vente, por favor, vente, acabamos de hablar de este señor. Vente. Ay, Alonso, qué gusto. Buenas tardes. Ay, querido, qué gusto verte. Bueno, yo quiero interrumpir para decir sí a lo que está diciendo John Bean por una razón. Porque lo estamos haciendo con tanta alegría, con tanto convencimiento, con tanta pasión, con tanto respeto, que les garantizamos que se la van a pasar bien. Sobre todo porque la segunda etapa de la Quinta Visión, que es la formación de repertorio para estar listos para cualquier lugar, etcétera, tenemos un repertorio de música de muchísima calidad que ya no van a oír con absolutamente ningún grupo. y entonces la van a pasar bien porque se la van a pasar bien. Y en tercer lugar, como ya he dicho, lo siguiente es la creación de todo lo nuevo que viene con la quinta visión. Y acaba de llegar don Bernardo Alonso. Sí, estamos. Un placer. No. Un placer estar aquí con ustedes. Me Guillermo. Importa un cacahuate oírme presumido, cabrones. Pero él fue parte fundadora del Trisol in My Mind. Él tocó la guitarra y cuando con la comunicación que hay con Charlie, él me habló muy bien y me dijo, ese sí era guitarrista. Y estamos ese de acuerdo. Charlie. Pero en cuanto sus papás vieron quién era ese muchacho tan raro que iba a su casa y que le enseñaba los acordes de guitarra a Bernardo, dijeron, nos vamos a Guadalajara lo más lejos posible. Sí, bueno, sí. Y lo trajeron al bien. Me vine por el camino del Oye, bien. Oye, sí. Ya recuperó su SG. Es el, de ahora en adelante es el Gibson Boy. Sí, sí, anoche toqué con la SG, de nuevo rescaté mis... ¿Dónde estaba mis tu guitarra? No, ahí estaba en mi estudio, nada más que la tenía guardadita y estaba que muy casado con la Stratocaster. Y ¿cómo te sentiste? No, súper bien. Súper bien, ¿no? Ahorita no la voy a dejar ya. No, pues sí. Sí, sí, Gibson tiene algo que me... Pues la fuerza. Lo que yo tocaba en los es años que 70. En los ensayos... pues él no lleva guitarra porque ahí en el cuarto ensayo hay guitarras. Y los últimos ensayos ensayó con una Les Paul. Y se veía poderoso. Poderoso, sí, y no, el tono Gibson. Padrísimo. Yo creo que si llega otro integrante de la quinta visión, me voy a sentir rodeado de arcángeles, cabrones. La verdad, no se azote. Hizo falta Mari, que dijo que a lo mejor que venía. A lo mejor llegaba un poquito tarde, sí. ¿No? Para ella le tenemos aquí un electrolito. Un electrolito. Por cierto, algo para un refrescante para nuestro amigo. A ver qué con agua nomás si tienen. Fíjate que Mari vino a darnos una noticia muy deprimente. Nosotros en el ensayo decíamos, nos vamos a aclarar la garganta para cantar mejor. Porque, y pues nos tomábamos un tequilita, un mezcalito, un licor de café, algo así, para aclararnos la garganta. Y Mari nos dice, que aclararse ni nada, se están fregando las cuerdas vocales. Entonces ahora nos lo tomamos para aclararle a la garganta, que ya no es como creíamos, porque Mari no toma nada. Igual que Carmen, respeta tanto sus participaciones en el escenario, que vocaliza, no toma nada que la pueda afectar y canta con una pasión y con una entrega, que ya se está volviendo el centro de atención de la quinta visión. Sí, la referencia casi, ¿no? Qué de la quinta onda. Visión. Padrísimo. Aquí padrísimo. También yo quiero hacer un reconocimiento, como las pirámides de Giza, cabrones, a Manolo, que fue el responsable de empezar a reunir a estos genios. Ciertamente, el buen Manolo, que en paz descansa. Donde quiera que estés, Manolo Olivera. Esto es respuesta a lo que tú hiciste. Sí. Fue de los que tuvieron que ver en la reunión de este par de genios. Y los que faltan. Los Oye, que son este tiene que viajar desde Santa Anita hasta acá. Echarse una hora y media de calor y de tráfico el sábado. Ahorita estaba más despejadón, ahorita hice 25 minutos. No, como no dice, puede ser desde allá para acá. Pues es que era de bajada, yo creo. Oye, pues qué bien. ¿Qué me puedes decir de lo que están haciendo? Pues mira, yo estoy muy entusiasmado como niño con juguete nuevo porque... Realmente es un proyecto que nos ha movido unas fibras que estaban por ahí, pues a lo mejor en el olvido, esperando el momento. Muchas gracias. Esperando el momento y llegó el momento. Llegó el momento y cada ensayo me siento como aquellos ensayos de las eras setenteras, donde, ay, mira, hay un nuevo acorde, una nueva rola. nuevos acordes, nuevo timing, y tecnología de sobra. Además, tecnología de sobra, gracias a Guillermo. Exacto, que él domina que ha perfectamente estado, sí, no, no, no. Guillermo ha estado investigando y qué innovaciones hay de amplificadores de guitarras y de musicalización, de sintetizadores, etcétera, toda esa bola de herramientas que ahora utilizan todos los músicos de todos los niveles. Obviamente los de grandes ligas, pues ellos son la punta de lanza, uh-huh, de todo esto que ahora nosotros también estamos aplicando a nuestro alcance, ¿no? Lo que está a nuestro alcance, porque perfecto, pues, y con nuestras limitaciones. Con nuestras limitaciones, sí, porque no hay presupuesto que te alcance. Esto es como y tiempo también. Sí, es como la fotografía. Cuando nosotros hicimos fotografía en la Escuela de Arquitectura, híjole, pues empezamos a emocionarnos y entusiasmarnos que la Canon FTB, la cámara otra, la Canon FTB acá y no sé qué. Sí, llegó un momento en que que conocimos a algunos fotógrafos verdaderamente profesionales y tenían unos equipos que costaban 100 veces lo que nosotros teníamos invertidos, que ya sentíamos que teníamos todas las herramientas. Igual pasa en la música, ¿no? Sentimos que ya tenemos todos los efectos, todo. Pues lo más importante, lo que hay que mover, pues son sí las manitas, los pero también las ideas. Yo creo que eso cuenta más que ¿qué nada. ¿Qué opinas de sus piezas nuevas? No, pues es una maravilla, tiene un sentido de la composición, exacto, Guillermo. Es lo que muy, sigue, es nuestra tarea. Muy, exacto, muy padre, ¿no? Exacto, nuestra tarea. Y por ahí voy a incrustar, claro, yo algunas claro, piezas tuyas, también órale, mías. Sí, claro. Sí, no, y Mari tiene una capacidad también para cantar y para, ¿cómo te diré? Hacer discurso en el sentido poético. De poner manejo de escenario, ¿eh? También. Y un manejo, sí, de escenario padrísimo, Mari. Sí. Y además canta bien, pero la gente dice, oye, esa chica tiene algo, pues sí, es el manejo de escenario. Sí, sí. Como no, la entrega, la afinación. Sí. La interpretación, ¿no? La interpretación. Sí, sí, sí, la interpretación, sí, cuenta mucho, ¿no? Yo recuerdo eso de la interpretación cuando mi hijo, que estudió guitarra clásica y estudió toda la carrera, la licenciatura. Y en Holanda. En Holanda, sí, sí, en La Haya. En La Haya, en el Conservatorio Real de La Haya. Y yo fui 3 veces allá con él. Y platicamos con los maestros, pues ellos manejaban mucho la interpretación del guitarrista, el concertista, ¿no? Entonces, eso cuenta mucho qué está diciendo, la forma en que estás transmitiendo. Y como el maestro B.B. King decía, ¿no? Cuando le dijeron que el blues era muy fácil porque nomás eran 3 notas. Y B.B. King contestó que cuando no tienes nada que decirle a la gente, no estás tocando blues así de fácil. Entonces, si no hay una interpretación que enchufe y conecte con la gente, no estás tocando blues, no estás haciendo rock, no estás haciendo lo que debes hacer. Para eso estás ahí arriba en el escenario, para transmitir a la gente, prender a la gente. Oye, pero vas a tocar calmaditas. No le hace, o sea, no es si vas a tocar una pieza muy prendida o una pieza muy... Si no hay alma, no hay conexión. Claro, sí, sí. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de conseguir, sí, que cada una de las piezas que hacemos la acomodamos de tal manera a los 5 elementos en donde haya alma, haya una conexión de corazón a corazón, de mente a mente, de cerebro a cerebro. Sí, una interacción. Una interacción total, de piel a piel. Sí. Yo creo que en este caso transmite todo eso. Sí. Bueno, hay que trabajar sí, hay que trabajar. Se trabaja mucho, pero con gran satisfacción. Ustedes sí también traen una coraza enorme, repito, como músicos de los 70s, y tú estás diciendo, estás retomando, sí, un viaje, sí, en un retorno, ajá, a ese principio. Claro. Entonces, y como tienen la química, porque aparte pues son cuates, sí, claro. No, no, Guillermo y yo nos ya nomás nos echamos una miradita y ya sabemos quién va a ser, qué va a ser. Ya sé, Guillermo, que me está. ¿Desde hace cuánto se conoce? El que nos trae en friega es Pedro. La piedrita, Pedro, en el zapato. Ya se pasaron de 8 compases, güeyes. ¡Ya! ¿Desde cuándo se conocen? ¿Desde? Pues los 70, desde 1970 más o menos. ¿Sí? 1970. Oye, ¿cuándo fue Proceso? Proceso fue del 71 a 73. Sí, pues en el 70, 71. Sí, cuando entramos a Litesa. ¿Quién integraba totalmente a Proceso? Proceso. Chema Castillón, Chemo Castillón, que le mando un saludo si un nos saludazo, está saludazo. Viendo un abrazo, mi querido Chemo, Chemo Castillón. El Pitos. El Pitos era el bajista. Estaba en las congas Egberto Ríos Bedoya, era un panameño que estudiaba medicina aquí en la Autónoma, pero muy bueno para las congas, y un morenito que tenía un feeling, pues los morenitos generalmente traen el feeling en la sangre, ¿no? Para los ritmos. Y luego tocaba Pedro Sanz en la otra guitarra, éramos Pedro dos Sanz. Guitarristas, Pedro Sanz estaba tocando ahí. En la última etapa de Proceso entró Pedro Sanz. Wow. Sí, y en el teclado estaba el cuñado Saldamando, David Saldamando. David Saldamando. Un chavo talentosísimo, virtuoso, era el más chavo de todos. Nosotros teníamos 19, 20 años, él tenía 15 y él no ensayaba. Sí. Él llegaba a los ensayos sin ensayar su pieza. Eran dos hermanos. Eran dos sí. Extraordinarios, dotados. Sí, sí, sí, dotados. Super, sí, dotados. Y David, nos deleitó con su integración al grupo, porque ensayábamos en su casa, además, en el sótano de su casa, un cuartito así, un poco, como que era el cuarto de servicio de aquellas casas. Yeah. Viejas de Avenida La Paz, cerca de Unión, y ahí tenían un incienso que movían todo el tiempo. Sí. Sí, sí, sí, había ese aroma del incienso, sí. Y bueno, pues llegó el ciclo final de ese grupo y luego Guillermo me invitó a tocar con la Quinta División porque la changa José Luis Sainz, nuestro buen amigo, se fue del grupo y yo estuve ahí pues unos meses con esa Quinta Visión y ya después me casé, me fui a vivir a Estados Unidos y ahí se rompió un poquito ya la relación temporalmente, ¿no? Y cuando se fue ya regresé, a trabajar con los negros del Bronx. No, fui a trabajar a Los Ángeles, a una compañía constructora como mira, arquitecto, fui a trabajar allá, sí. Sí, y en la compañía constructora tenía un amigo argentino que era musicólogo, el cuate. Sabía de música y tenía una colección de acetatos, porque eran los acetatos en ese entonces. Sí, estoy hablando ya de 1977. Sí. Entonces, pero en fin, siempre me encontré, el destino me puso en mi camino gente ligada con la música. Eso es bien importante. Siempre. El problema son las esposas. Bueno, las encontraron. No en este caso, ni en mi caso. No, pero sí no perdemos de vista a la Yoko, ¿no? Ya. The Nigger of the World. Oye, ayer en la tocada en Casa del Mezquite, tu hija Melisande. De Peleas y Melisande, no se me olvida de Debussy, no sé. Me dijo, oigan, está padrísimo esto, síganle, pero es que no, ustedes síganle, o sea, ya tengo la autorización. Ya tengo la autorización familiar. Susana, tenemos... Nos vamos a dejar al final. Ah, perfecto. Súper interesante la charla. Perfecto. Las piezas de él mencionas que son muy buenas. Muy, muy buenas, muy buenas. Participaciones, requinto, en la guitarra, pues, armonías, cantes, me da chance de repente hacer algún requinto Guillermo, lo cual me llena de una enorme satisfacción porque para mí es un compromiso porque el cantautor te está pidiendo que toques el solo en su pieza, ¿no? Entonces, pues es un compromiso. Y hay que hacerlo y hacerlo muy bien, no es Está haciendo una relación de complementariedad y de crecimiento. Porque no porque tengamos 55 años, ya cumplidos, dejamos de crecer. No, se crece hasta que se muere. Exacto. Fíjate que eso que dice Guillermo hace alusión a aquello que dicen que todo mundo lleva un artista adentro. Yo se lo digo a todo mundo, a donde quiera que voy. Si voy con alguien de negocios, les digo, oye, y se enteran de que yo soy artista, pues oye, es que tú también eres artista, a lo mejor te gusta la pintura. Sí. No, yo niño dibujaba y me encantaba. Muy bueno, pues ahí tienes tu expresión artística está a través del dibujo, ¿no? Exacto. O del pincel. O de la escritura, cuando tienes esa alma poética también, ¿no? Entonces, adentro de cada ser humano de este planeta hay un artista. Exacto. Y nada más que hay quienes tenemos la oportunidad, el privilegio, la gracia, o como le llames, de explotarla, de encontrarla. Y yo la encontré desde niño. Me llevaba a mi mamá a comer a casa de mis abuelitos. Ahí tenían un piano, uno de los hermanos de mi mamá, mi tío, el más joven, se sentaba a tocar el piano líricamente, no tocaba ni por nota ni nada. Y yo me ponía a un lado de él, ahí a verlo. Cuando acababa de tocar el piano, duraba una hora tocando el piano, se levantaba y yo me sentaba. Y yo solo ahí en el piano trataba de hacer lo que él había hecho. Tocaba Fascinación, tocaba... A mí me pasaba lo mismo cuando tenía 7 años. Y me sentaba al piano porque mi mamá tocaba Chopin y Beethoven y cosas sí, esas. Pero yo inventaba las cancioncitas que yo decía, igual que Bernardo. El único problema es que yo agarraba un crayón y rayaba las teclas para que no se me olvidara. Para que no se olvidara dónde estaba la nota. Y luego, como no alcanzaba los pedales, balanceaba los pies y le pegaba la tapa del piano para llevar el ritmo. Y mi mamá se enojaba mucho. Sí, claro. Oye, fíjate nomás, está Guillermo descubriendo otra forma de identificar las notas, porque hay el sistema do, re, mi, fa, sol, la y el A, B, C, D, E, F, G. Que es el griego, sí. Entonces, pero ya hay un tercer sistema que es el de los colores, el de los crayones en las teclas del piano. No le gusta nada a nadie de la familia, sobre todo a los papás. Otra cosa, recordando aquellos tiempos 70s que ustedes mencionan, sí. Platíquenme cómo la pasaban. O sea, pues mira, independiente o lo que completaba todo lo que era ser músico, sí. Porque ustedes vivían así entre rumbos de la Autónoma y había mucha estudiante que venía y se reventaba, también aprovechaba para convivir con jóvenes, divertirse. Sí. Platíquenme de eso. Mira, nos tocaba en la arquitectura, había una tarea que hacer que se llama las repentinas, que es un desarrollo arquitectónico grande. Instantáneo. En un solo día. Sí. El sábado. Entonces, a veces, bueno, pero ese era en la escuela, pero había desarrollos que yo me iba a la casa de Guillermo a hacerlos. Entonces, yo hacía mi desarrollo y él hacía el suyo, y ahí estábamos los dos trabajando y nos apoyamos. ¿Tú era la creación de un proyecto, de una casa, de una parte de un edificio, de un hospital, sí. Un baño con todos los detalles, hasta con medidas de dónde ibas a clavar el espejo, etcétera? Pero ¿sabes cuál que era lo principal? Antes de iniciar el trabajo, el desarrollo, poner el arte de la fuga de Juan Sebastián Bach, o las variaciones Goldberg, o los conciertos de Brandenburgo. O la fiesta de Tchaikovsky. Pero las fiestas que hacían cuando el papá se iban fuera. No, pues la esas. La alberca, las chavas, bueno, música, la alberca, yo no tenía alberca, ni Guillermo, no había alberca en tu casa. ¿No? En la segunda casa sí. Sí, ok. Pero platíquenme esas también, de chavos de los 70s. De los 70s. Mira, porque para mí, sí, para sí, mí sí, chavo sí. De los 70s ya era haber grabado con la Quinta Visión. Exactamente. Porque con la Quinta Visión empezamos en el 67. Y yo empecé en la Quinta Visión de bajista. Porque Pedro Goñi y Fernando Dávalos, mi hermano, empezaron juntos tocando guitarra viendo los programas de los Monkeys. Y entonces se juntaron y luego Paco dijo, yo quiero tocar batería. Pues consíguete una güey a ver si tocas. Y se la consiguió y tocó y lo hacía bien. Y yo andaba de vago con los LSD, Rogelio González Madrigal y... ¿Un grupo? Sí. Y LCD, Ramírez Ocaña, Pacheco. sí, Ramírez Ocaña, que se tiraba al suelo y se daba la vuelta y please me. En las fiestas de patronales de la iglesia de ahí de Hidalgo, ¿cómo se llama? Hidalgo y Chilardi. Y este, y nosotros en una cochera ahí del edificio cantando Please, Please, Please Me, y y este otro cuate Rogelio bien pacheco tirándose en el piso dando de revueltas. Ya dijo una palabra, ¿no? Bueno, sí, sí, el asunto es que después de eso ya me integré a la Quinta Visión como bajista, porque ya estaban Fernando de guitarra y voz, Pedro en la otra guitarra, Paco en la batería. Y necesitaba uno en bajo y yo empecé en el bajo con la Quinta Visión. Nuestro primer programa fue, nuestra primera presentación fue en la elotada de la granja Pérezlandia de unos primos Pérez Orozco, ahí junto a San Agustín. Y competimos contra una marimba, estaba bien difícil. Interesante, ¿no? Y yo me llevé el amplificador Carman, uh-huh, o Random, o no me acuerdo de mi papá, con una bocina y con eso toqué el bajo. Y nuestros amplificadores eran de baterías, los de las guitarras, y había que darles una patada por si se apagaban, para que volvieran a aprender. ¿Las piezas que tocaban en aquellos momentos, los recuerdas, Dávalos? Oye, La Casa del Sol Naciente, típico, los Kinks, los Beatles. Sí. You really got me. De los Kinks. Super piezas. Sí. No. Fue algo verdaderamente casi. ¿Cómo diría este cuate bretón? Surrealista. Surrealista. Casi surrealista. Sí, sí, sí. Esa fue la primera. Y aquí yo entiendo lo siguiente: la Quinta Visión. Proceso, sí. Y están conjuntándose como parte de los. Ya en el ITESO, la Quinta entonces. Visión era un grupo. Ya era un grupo con discos grabados. Sí. Uh-huh. Eso fue. ¿Cómo fue que llegan a la grabación? Platícame, porque no a cualquiera se le facilitaba. No. Aquel concurso de Radio Universidad y de Canal 58, en la que se grabó Nasty Sex, se grabó el blues de la calle de Libertad, y no me acuerdo qué otras, y entonces salimos ganadores varios, entre ellos la Rebo con Nasty Sex. Y entonces vinieron de México a mi casa de Libertad los directores de Polygram Philips, nos oyeron y dijeron, vámonos a México. Wow, y nos fuimos a México a grabar. Y tengo una foto por ahí mía que no me reconozco de flaco, con 18 años, con una guitarra Vox de 12 cuerdas que nos vendió Coco Álvarez, órale, que tocaba en los Fireflies, un grupo muy fresa. Que luego esa guitarra Vox nos la pidió la Rebo para ir a grabar también, y con muchísimo gusto se la presté a mi brother Javis, y ahí empezamos. Nos fuimos los dos a Polydor, pero luego a la Quinta Visión, entre las tocadas aquí y allá en México, en Querétaro, oye, tocábamos en Querétaro ante 5 o 10 mil gentes, y ahí me tocaba andar firmando autógrafos y no sé qué, y le ponía Requinto. Guillermo daba los Requinto. ¿Te acuerdas de la publicidad que pagaron sus fans en la Piedra de Rodante, donde hay un gorila? Sí. Y dice La Quinta Visión, sí, el sí, nombre sí, del sí, disco, sí. Y luego dice propaganda pagada por los fans. Sí, sí, sí. Y recibimos varios premios y todo, pero el pero llegó cuando Paco, el baterista, estudiaba administración en el ITESO. Pedro ya no estaba, pero René estudiaba leyes en la Universidad de Guadalajara, el bajista. Fernando, mi hermano, que cantaba La Changa, y yo estudiábamos arquitectura en el ITESO junto con Bernardo. Y la compañía dijo, y de repente nos contrataron en Guatemala, y nos contrataron en el Ecuador, y nos contrataron en Perú, y nos contrataron en Los Ángeles. Oigan, ¿qué onda? Pues no podemos porque pues estamos estudiando la carrera. Y nos cortaron y se llevaron a la Rebo. Preferimos estudiar una carrera que dedicarnos a la música y luego dedicarnos a los boleros rancheros. ¿Y sabes qué? Sí. Estuvo bien. Porque ahí hay un libro, Zapatos de Anteazul, que dice cosas muy fuertes. De los que le siguieron con la música, después de Avándaro, en que a todos nos condenaron por marihuanos, sí, por degenerados, sí, por seguir libertinos, una cultura de sí, rock sí, and roll libertina, sí, y que no llevaba nada. Sí. Y yo me acuerdo de lo las... correcto, lo único fue marihuanos. Sí, no sí, sí. Yo me acuerdo de unas gringas, las lo gringas... Único lo que lo, sí, de lo que le atinaron. En aquella época, tú le preguntabas a tu coche, oye, a tu cuaderno de prepa, oye... ¿Tu coche se hace, tiene asientos que se hacen cama? Es que era la época de las gringas. Claro, ¿sí, claro? Pero luego las gringas nos preguntaban, oye, ¿y tú contra qué te rebelas? Pues no sé, pues que ellos se rebelaban contra Vietnam. Sí, contra sí, Vietnam. Sí, sí, es cierto. Entonces fue una época muy fíjate, confusa. Sí. Y después de eso, después de Avándaro, vetaron el rock and roll. Sí. ¿Qué hicimos los demás? Seguir nuestra carrera. Claro, claro, sí. Pero fíjate aquí, en este caso, referente a qué peleaban, nosotros con el rock and roll nos integramos a eso. Sí. Nos integramos. Nos hicimos una sociedad común. Exacto. Fueras de la calzada para allá o para acá. Claro. No importaba. Es cierto. No importaba. Y que si fungos y que si todos los grupos, que la solemnidad y que tú decías, ay güey, ay güey, ay güey, todos tenían algo que decir. Y Toncho, no se diga. Sí. O sea, todos tenían algo que decir y todos los respetábamos. Sí, sí. Entonces, pero en este sentido te digo, tan fuerte fue el golpe social que también decíamos... No es nuestra guerra, pero sí es nuestro continente, pero sí son, por ejemplo, recuerdo claramente Jimi Hendrix, Matching Gun, que recuerda los noticieros con las ametralladoras, claro, sí. Oye, John Fogerty, Run in the Jungle. Que la muerte de Hendrix, que es una falacia, porque se lo llevaron de su casa vivo y en el hospital murió, porque era la época de las Panteras Negras, sí, y Hendrix tenía ya una ascendencia cultural y monetaria muy alta entre los gringos, y era un peligro para el establishment. También, claro. Entonces murió misteriosamente en el hospital, no en su casa, ni de sobredosis, y a su novia le dijeron, o te callas o te matamos y a tu familia. Sí, eran tiempos muy duros, los de Martin Luther King. Sí, sí, sí, sí, sí. Que fue una maravilla ese señor. Y cuando empezamos, que decía que le daba las gracias como un militar, porque, o sea, es verdad, porque ustedes tomaron los lugares de Jimi Hendrix, bla, bla, bla, bla. O sea, ustedes en Guadalajara fueron. Valga la comparación, valga la comparación. Sí, vale, mucho, sí, vale, ¿no? Fíjate, o sea, que yo recuerdo... Manolo, ¿me das un café, por favor? Porque tengo frío. Con whisky. Toma los bebinos, ¿no? Porque ya conoces al zombie. ¿Café? Sí, calientito. Entonces, pero para mí ustedes son, como te dije, hicieron la revolución social. Ustedes lo hicieron. Y en Guadalajara, en el programa que estuvimos, que tú estuviste en La Brújula, ahí dice Larry que no era tanto por qué pelear. No, ahí menciona algo similar a lo que estamos hablando. Pero sí, musicalmente te influenciaba para hacer tus piezas, aunque no había de qué protestar en ese sentido, pero se unían como músicos, como parte de la cultura, a esa riqueza que tuvo Norteamérica. Sí, pero lo nuestro era ser cada vez mejores músicos, proponer mejores piezas de más calidad, con mejores letras, mejores ubicados, y era una competencia entre que pinche Willow, qué bien toca la guitarra, hijo de la fregada. Sí, sí, sí, sí. El Tuki fue nuestro maestro. Sí. Miguel Ochoa, qué sonido le saca a lo que se ponga en las manos. Pero era rico, era muy rico y muy enriquecedor para todos, porque era afán de mejorar, afán de mejorar, afán de mejorar. Sí. Y es que el rock no fue un partido, cabrones. No. Salíamos todos contentos. No teníamos problemas. Era una referencia para toda la sociedad. Exacto. Sí, era un medio de expresión. Totalmente. Cuando vino Tinta Blanca a Guadalajara, que estaba en su mero apogeo el Tinta Blanca, ese grupo. Nos echamos una super tocada con ellos. Sí, no sí con 39. Claro, ahí tengo la foto. Ahí tengo la foto. Sí, llegó a invitarnos. Tinta Blanca 39, la quinta edición. ¿En el Agua Azul o dónde fue? No me acuerdo. Creo que en el hotel que está junto a Plaza del Sol. Pero yo estoy hablando de cuando llegó con el Rock Sobre Ruedas. Ahí llegó y nos contactó. Por alguna razón, creo que el representante de ellos, que era un abogado de greña larga y oye, una barba. Ricardo Ochoa era de aquí de Guadalajara. Sí, Ricardo Ochoa. Ricardo Ochoa era de Guadalajara. Sí, písalo. De a dos cuadras así. Sí. De Miguel Ochoa, del templo del huevo del padre sí. Luis. Ajá, sí. Sí. Bueno, este cuate decía, él nos decía con mucha seriedad, el rock es un movimiento social, dice, y universal, que va a mover conciencias y va a mover fibras de la sociedad que hasta la gente del poder político y económico están a la expectativa así de ver qué va a pasar, cómo vamos a convivir o a controlar o con lo que quieran ustedes decir, ¿no? Pero llegó con esa propuesta con nosotros y nos dijo, y traemos el Rock Sobre Ruedas y donde crean ustedes que conocen Guadalajara, que sea bueno plantarnos para hacer una hora de Rock Sobre Ruedas, ahí llevamos al camión. Sí. Ahí llevamos el camión y ahí nos montamos al camión y ahí hacemos la música. Ellos sabían ya cómo conectarse al poste. Sí. Y la primera tocada la hicimos en el Parque de la Revolución. Ya ves que había un hemiciclo en aquellos entonces. No, exacto. Ahí es donde, y se juntó la raza. Era un día entre semana a las 12 del día. Y se empezó a juntar una cantidad de flota y estábamos a dos cuadras de la rectoría de la universidad, además. Y luego de que ahí. Siempre han sido camaradas. Sí. Siempre han sido camaradas. Sí, estoy de acuerdo. Sí, y de ahí hicimos un recorrido por varios lugares hasta llegar al ITESO. Y en el ITESO, en el estacionamiento del ITESO, hay una foto por ahí anda del Rock Sobre Ruedas, donde estamos nosotros, proceso. Ahí se ve el Chemo, me veo yo a un lado del Chemo con mi SG. Y Héctor Ramírez cantando. Y pues es que era un lugar muy estrecho, porque era un tortón que nada más le quitaban de un lado las redilas. Sí. Y se abría y ahí estaban. El equipo era de Tinta Blanca. Sí. La batería, micrófonos, todo. Nosotros montábamos el Pitos con su bajo, yo con mi guitarra y nada más. Pero micrófonos y todo el equipo de sonido era propiedad del Tinta Blanca. Ya estaba hecho y diseñado para sonar en la intemperie muy bien, con buen tono. Entonces, fue una maravilla. Y mira que esas dos ciudades tan maravillosas como Tijuana y Guadalajara, sí. O sea, de México vinieron a Guadalajara, sí. Inclusive, sí. En unas fiestas de octubre, no me acuerdo el gobernador Medina Sencio, no recuerdo, le dio a Tinta Blanca por su documental La Tinta Blanca en Avándaro, le dio un reconocimiento a Guadalajara, a la Tinta Oye, Blanca. Oye, qué raro. En la concha. Qué raro, así. Porque todos estaban en contra de nosotros. Sí, sobre todo ya es la sociedad de Guadalajara muy conservadora. Y, y ese documental se pudo adquirir en video. Y cuando yo vimos a Keko en haciendo fila en Zacatecas para ver a Bob Dylan, le dije, porque es muy respetable que alguien tenga un material y no lo quiera pasar ni prestar, porque tiene derecho. Claro, hay un por celo, todo lo ¿no? que hay... se dio, pero también con venderlo, o sea, ya sacaba provecho. Dije, lo único que yo te pediría es, invítanos a verlo, nada más a verlo. Y Gigi dijo, sería buena idea, pero por alguna razón se perdió el contacto. Y pues ya falleció Keko de Tinta Blanca, el vocalista ya falleció. Pero yo a lo que retomo es el reconocimiento que tenían hacia ustedes, esos músicos. Sí, de. ¿Y qué tal se oyó la Tinta Blanca? No, Tinta Blanca fenomenal. Tinta Blanca venía de... Había convocado el gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal en aquel entonces, habían convocado a un concurso de grupos de bandas de rock en la Ciudad de México. Imagínate la cantidad y la calidad de bandas que debe haber habido. Y el ganador fue la Tinta Blanca. Sí. Entonces de ahí surgió Tinta Blanca y le dieron una promoción y una difusión tremenda y de ahí surgió el proyecto de Rock Sobre Ruedas. Y merecedor, ¿no? Muy merecedor, ¿no? Claro. Nosotros ¿cómo se dice? Compartimos escenario con Tinta Blanca un montón de veces. Oh, sí. Y yo lo que te puedo decir es que eran verdaderos amigos, hermanos, sí, colaboradores. Era una alegría trabajar junto con ellos. Ya te enseñaban tus guitarras, esto, lo otro, platicábamos y que tu pieza y que mi pieza. Eran, no era gente que tuviera recelos, de éxito, de competencia. No se reservaban, sí, nada. No, te veían como un hermano. Pero hay otra palabra mejor que esa para decirlo, te veían como parte de un grupo que se dedicaba a hacer musicalmente un México más amplio, sí, en términos de expresión. Eran muy lindas personas. Sí, Y a esa generación pertenecen, sí, ustedes. A esa, sí, generación, sí, claro, con mucho orgullo pertenecemos. Con mucho orgullo, es una, pues, neta. Sí, sí. Es la generación del boom del rock. Con ellos tocamos dos o tres veces, ¿no?, en el Hilton. ¡Órale! Y traían unas guitarras Ampeg, sí, transparentes. Sí, va. Sí, sí, sí. No esas, pero esas transparentes fue, sí, se dio una oleada de guitarristas, sí, con su guitarra transparente. Sí, sí, ¿y sí, tú después de proceso qué hiciste, Alonso? Después de proceso, pues entré en otro proceso de mi ya vida. Ya más dedicado a la arquitectura, sí, ¿no? No, más bien fue cuando me casé, uh-huh, y después de que me casé, al año me fui a vivir a Estados Unidos con mi esposa, mi hija recién nacida y allá estuvimos un año. Oye, tu hija ya me dio permiso de seguir, de seguir invitando al abuelo a todas las tocadas. Claro, no, anoche, no, pues sí, sí. Que quede como constancia. No, pues a sus hijos les encantó. Susi, ¿cómo dicen nuestros hijos a John Bean? ¿Cómo le dicen nuestros hijos a John Bean? Al abuelo. Ah, bueno, estamos hablando. Sí, no, es un... La verdad es oír a nuestros músicos, nuestros acetatos, sí, y la convivencia es algo maravilloso. Sí, que, sí, sí, que claro, bueno, estuvo la serie norteamericana, Los Años Maravillosos, precisamente. Los Años Maravillosos. Y habla sobre eso, hay un programa, me encantó, donde que llegaban los Rolling Stone o no a un pueblito, algo así, y Kevin Arnold quiere ir, y que no, y que no, si es toquen cierto. Satisfaction, ah, la cantaban con toda la letra. Anoche nos la pidieron. Oye, anoche la pidieron, ¿ah? Uh-huh. Sí, ¿qué tiene que ver? Platícame eso de con toda la letra, o sea. Es que Satisfaction habla de obtener satisfacción en un mundo puritano. Bien. Sí, que era contrario a todo lo que se permitía romper en la época. Romper las reglas del estatus. Exacto. Es mira, una... Si con la pura pinche greña se rompió el estatus. Con la greña que nomás. Que tanto impresionó y molestó. Y molestó. A tanto ruco prepotente, sí, y al sistema. Y... A mi papá lo que le sacaba de onda era tener que llegar a la casa y agarrar el picaporte para entrar. Sí. O agarrar el teléfono y apestarse. ¿De cómo se llama? ¿Pachuli? De pachuli, porque llegaba a su trabajo y no se le quitaba dos días el pachuli. El pachuli, sí, famoso, ¿no? Sí. Sí, como no, y nos damos de los demás estaba muy seguro de que todo estaba bien. Sí, sí, sí. Eso con el tiempo lo entendieron los jefes. Que sí. No, y mi jefe, mi jefa iba a nuestras fiestas, uh-huh, se paraba afuera como una hora, nos oía tocar y se iba todo contento. Sí. Yeah, yeah, sí, yeah. Sí, sí. Sí, sí está funcionando, sí, decía. Sí, está funcionando. Hemos tenido ese placer, nada más que con nuestros hijos pulquetos, y también íbamos a las tocadas, y es un placer ver que tus, claro, hijos, sí, están retomando algo, ¿no? Y lo que se me, sí, hizo muy chingón, aquí hay un punk, que tengo un punk. ¿Un punk? Pulqueto. Pero, a ver, explícame por qué es un punk, porque no parece. No, pero ya, es que ya cuando... Pasa la etapa, no parecen, pero siguen siendo. ¿Pero por qué? A ver, explícame. Le hace falta la mohawk. No, es punk. Y la greña. La mohawk es acá como... Sí, ¿no? Sí, el punk, sí. Es un posicionamiento. Y el color. Es cierto. Confrontación, es, sí, irrupción, es actitud. No solo... No, tú no te ves así. Tú no te ves ni, ni disruptivo ni confrontativo. Tú te ves asertivo. Te dijo lo mismo en muy buenas palabras. No. Asertivo es tomar todo lo bueno y seguir adelante. Está en todo lo que acabo de decir. En ese sentido, y no es nuevo, o sea, dejaron la Mohawk, dejaron esto, pero siguen siendo como ahora nuestros músicos. En ese sentido, y aparte, qué chingón que tuvieron su generación. Oye. Eso fue maravilloso. Que era lo contrario, que fuera amor y paz y todo ese rollo. Pero qué bueno que tuvieron su generación. Qué buen equipo tienes. Sí, cómo no. Bernardo, sí. Le he dicho a John Bean y a su equipo, a Susana. Van en el programa 85. Cuando lleguen al 100, hay que hacer una tocada con la Quinta Visión. Okay, de acuerdo. Para beneficio de sesiones con John Bean. Sí, sí, sí, de acuerdo, cómo no. Único, único y exclusivo beneficio para que ustedes se armen con lo que necesitan, porque todo esto cuesta. Claro. Simplemente su tiempo cuesta. Su tiempo cuesta. Pues sí, aquí no hay nada de gratis. Hay mucha buena voluntad, pero vamos a hacer una quinta tocada con la Quinta Visión. Para el programa 100. En el programa 100 de sesiones con John Bean, todo a beneficio del programa, porque está siendo un referente absoluto del rock nacional y tapatío, hecho por puras buenas voluntades, lo cual necesita equilibrarse. Y la Quinta Visión promete estar con ustedes para eso en su programa número 100. Y es que muchas gracias, la neta, ¿no? Entonces, y para nosotros es un honor y agradezco al Creador que estamos juntos. Igualmente. Y ellos representan a toda una generación. Y repito, le dieron el calificativo a nuestra ciudad. Una ciudad muy bonita, muy bonita. Larry lo dice en el programa. Y una vez lo dijo mi hijo de Badib, en el sentido de que las de piezas Badib. De Badib. Sí, ¿tu hijo? Sí. No, te manchaste. Pero muy bien manchado. Entonces, en ese sentido, ustedes complementaron, al igual que nuestros compañeros como Alfonso, que Alfonso representa todo también. ¿Es el neopunk? Entonces, en ese sentido, cada quien manifestó su terreno. ¿Sí? Su terreno. Cada quien manifestó su territorio. Y siendo amigos. Y siendo cuates. Sí. Y si había una lucha de superioridad, era por oírse mejor. No por subestimar a nadie. Era por ser mejor. Por ser mejor, totalmente. Sí, y sí, eso sí. Era una filosofía complementaria entre todos. No para joder al otro, sino para demostrar que puedes crecer. Sí. No, y crecieron mucho. En bien de Jalisco, de México y del rock mexicano. Sí. Por orgullo personal. Totalmente. Totalmente. Y un fuerte abrazo y mucho cariño a nuestros hermanos capitalinos que también pusieron su parte. Claro sí, que sí. Sí, sí, sí. El Trisol in my mind, cabrón. Trisol in my mind. Reflejaba totalmente lo que pasaba en esa gran capital. Claro, en ese momento. Ajá. Entonces, ellos son también representantes bien importantes. Claro. Bien importantes. Y todos. Ricardo Ochoa con Nahuatl. Ya sé, Pizarro. Claro. Sí, cómo no. Entonces, el Ritual, Enigma, Trisol in my mind, toda esa gente. Chuck Moll que vino posterior, pero era Chuck Jorge Moll. Reyes, ellos eran. Chuck Moll. Ellos yo toqué muchas veces con universo. Jorge Reyes. ¿Sí? Y con Cepeda. Ellos empiezan como al universo. Y luego el otro proyecto es Nuevo México y luego Chuck Moll. Algo así está. Pero excelentes músicos también. Sí, cómo no. Y fueron representantes del movimiento de rock en la capital. porque también nuestra capital tenía sus músicos. Sí. Y ellos, y el Trisol manifestaba muy claramente lo que pasaba en esa capital. Claro. Así como los punquetos de Nueva York, Lemus, también responden a lo que están viviendo. Y también en el rock Nueva York fue muy importante. Ahí vivió Leno, por ejemplo, ahí falleció, ahí fue asesinado. Entonces tenían que ver nuestra... ¿Cómo que ahí falleció? ¿Quién? ¿Qué no está aquí? Lennon. Ah, Lennon. Yo dije no, Lemus. Lemus, ¿cómo? Si allí, que aquí lo estoy viendo. No, pero a Lennon se lo llevó Yoko Ono porque estaba aburridísima de su parque gigantesco, ahí la Casa Blanca. Dijo, ¿qué estamos haciendo aquí? ¡Qué flojera! Fumando marihuana en la mañana y leyendo los periódicos. Vámonos a Nueva York. Y se llevó a Lennon a Nueva York, aunque los neoyorquinos no querían al principio. Uh-huh. Pero aquí a Lemus lo estoy viendo. Sí, a John Lemus. Sí, a John Lemus. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué tiempo llevamos, mis queridos? Faltan 15. Oh, falta poquito. Okay. Tenemos un buen desayuno. Vente, Susana, por favor, vente. Mira, acá está. Acá. Vente, hija. ¿Cómo vamos, Pepino? Este café está sensacional, el calor, pobrecillo. Oye, allá, miren. El café está sensacional. Sí, sí, sí. Cuando quieran venir a tomar un café bueno, vénganse aquí a la librería. La Rueda Cartonera. La Rueda Cartonera. Bueno, Prisciliano Sánchez, entre Prisciliano y Pavo. Entre Federalismo y Pavo. Y Pavo, sí. Jaime Flores Guardado, desde Zacatecas, les manda un enorme saludo. Y él nos dice, de paso ya se puso muy bueno el programa. Y un abrazo a mi hermano John Bean. Saludos, Susi y el staff. Y en especial a Guillermo Dávolos. Todo un personaje del rock tapatío. Yo aún escucho a La Quinta Visión. Él es desde de Zacatecas. Es cronista de rock de Zacatecas. Cronista y coleccionista. ¿Se la barba? No, él no. Que se la deje. Sí. Gracias, Manuel López, el manano. Saludos, maestro Guillermo. Un abrazo. El maestro Felipe Espinosa. Un fuerte Tanaka. Abrazo a Fernando. Nuestro querido. Nuestro querido Tanaka. Queridísimo maestro. Lo más humilde que te puedas imaginar. Sí, sí. Pero es el maestro de maestros. Ciertamente. Así es, el maestro Félix. Juan Quirarte, saludos a todo el equipo y en especial al invitado, aquí presentes cada semana. Le enviamos un saludo a Eleanor Rainbow, que sabemos que no nos está mirando hoy, pero yo le he mandado saludos de vez en cuando, sí, porque sé la pasión que tiene también como nosotros por el rock mexicano. Ah, muy bien. Ah, no, querida no, Eleanor, no sé si lo responde, pero bueno, sí se los enviamos. Pero le voy a decir a mi querida Eleanor, que se ponga bien aguzada, le vamos a mandar la retransmisión de este programa. Ah, qué bueno, muy bien. Autopartes HO, saludos a Guillermo y Bernardo, estoy atenta. Javi Soto también les manda un saludo. Soto, Javier Soto es un baterista de maravilla. Había que conectar, toda esa gente conecta. Maravilla. Para que venga el programa. La primera vez que toqué con Javier Soto fue en un festival de Radio Universidad en Larva. Me dijo la brujita, oye, vamos a tocar, pero ahora va a tocar Javier Soto en la batería. Ok, yo nunca había tocado con Javier Soto. Yo fui a escucharlo. Esa noche toqué yo con el sitar y con Sheila Ríos en la voz y la guitarra de 6 cuerdas afinada en do como támpura. Pero luego tocamos con la brujita que cantaba y tocaba el bajo y decía Sheila, oye, canta y toca el bajo, ¿cómo le hace? Bueno, pues en esa tocada que tocamos la brujita Javier y yo, dije, ¿quién es este baterista? Adivina todo, toca todo perfecto, hace todos los acentos y desde entonces se convirtió en uno de mis bateristas preferidos porque es un maestro de maestros. Javier Soto, te mando un queridísimo abrazo. Qué saludos. Bueno, y también teléfonos como de la Brujita y de esa gente para invitarlos, que también deben de estar aquí, es su programa. Sí. A la Brujita ya la hemos intentado conectar, pero tiene contacto don Guillermo. Sí, de hecho, bueno, la vamos a convencer. Perfecto. Sí, bueno, les doy rapidito los saludos que ya estamos a pocos minutos. Benvenuti Salcedo Cruz, saludos al maestro Guillermo, lo recuerdo mucho con su cítara. Muchas gracias. José Guadalupe Gómez, Lupillo Pilatos. Ah, Lupillo, saludotes, Lupillo. Lupillo Pilatos. Él dice, mi brother. Guillermo, quiero que estés bien, te mando muchos saludos. Mil gracias, Lupillo, algo haremos. Sí, Jorge Nopalito cada semana nos mira y también le enviamos saludos. Joel Hernández desde Tlajomulco, también te manda saludos. Gracias. Pascual Sandoval Solís dice, saludos a este gran señorón, leyenda viviente. De acuerdo. Guillermo Dávalos, lo conocí en la Gran Fonda. Qué buenas épocas de la Gran Fonda. Él nos dice que trabajó como mesero en la Gran Fonda. Eran épocas muy lindas. Tocaba muy a gusto. Ahí en la Gran Fonda. Sí. Saludos a Charlie, Carlos José Bejar, les manda también saludos a ustedes. Chemo Castillo. Ay, el buen Chemo. Te vamos a traer. Un abrazo, mi querido Chemo. Sí, les mando un gran abrazo a Bernardo, a John Bin, a Guillermo. Gracias. Músicos. Gracias. Les deseo el mayor de los éxitos. Raimundo Fuentes le manda saludos al Tecla. Carlos Lobo Rey te manda saludos. Carlos, es un musicazazo. Jaime Carlos Soto, Lobo Rey. Jaime Soto, buenas tardes. Un comentario con todo respeto. A la Quinta Visión le faltó venir a las tardeadas del sector Libertad, del sector Reforma, lo que se llamaba la calzada para acá. Tienes como lo toda hicieron los la razón. Spiders. Tienes toda la razón, pero también nos faltaron invitaciones porque no nos hubiéramos negado jamás. Sí, no llegó la convocatoria. Esa época sí. y esa área eran para nosotros un reto. Sí. Y te doy toda la razón. Nos hubiera encantado estar ahí con ustedes. Esos son los saludos hasta ahorita. Estamos a 10 minutos. Muchas Sergio, gracias, Susana. ¿Dónde está? Nos gustaría que nos hicieran un comentario. Vente, de, compadre. De esa época. Vente, por compadre. Qué bonito programa. Muy bonito, muy bonito. Programa. Lo hicieron ustedes. No, muchas desde, gracias. Desde el corazón y desde la historia. Desde el alma. Ya. Compadre. Muchas felicidades, gracias por venir. Sergio. Qué chingón, ¿eh? Cada vez se aprende más, cada vez hay más cosas que contar. Yo también no sabía muchas cosas de Lemus, ahorita que estuvieron hablando de, del punk. Yo no sabía que Lemus era punk. Era del punk. Su apariencia no lo delata. No, no lo es reservado. Anda como los del SS de los 70. Oye, parece administrativo de Zapopan, donde yo trabajo. Ya, sí. Del otro Lemus. Pero en 6 meses ahí me desligo. Sí, no, pues muchas gracias por la asistencia. Qué chido que viniste. Oye, también, Bernardo. Rico, ¿eh? A ver cuál es. Ah, no, sí. Yo pensé que era el otro. Este es un café de María Sabina de Oaxaca. Está tomando el y yo estaba ya tomando el airecito, pero me alcancé a dar cuenta que hay un compromiso ya amarrado, ¿dale? ¿Viste, compadre? Allá hay un ¿cómo se llama? Abanico amarrado el 100% del tiempo con tu compañera. Sí. Sí, ahí. Sí. Miren, a ver, compadre, adelante. No, yo digo, muchas gracias. Sí. Les comentaba que siempre es grato, ¿no? Todo lo que hay más que contar siempre, cosas nuevas y qué chido esto. Yo me enteré también de su concierto que dieron ayer. Digo, no podemos ir porque vivimos de extremo a extremo. Sí, claro, y ahora, ahora como dicen, no, pues ya vayan para la calzada para allá. Ahora no, sí. y ya, pues a la calzada venga la seguridad acá, es importante. Sí. Oye, pero platícanos aquí de tu librería, que es de las pocas que quedan. No, pues sí, es un lugar como una especie de acervo aquí para conservar los libros más que venderlos porque casi no se venden. No, pero es un padre porque es como un baúl, un recuerdo. ¿Qué puedes encontrar aquí que no puedas encontrar en otros lados? Mira, por ejemplo, mi esposa es ávida lectora de tiempo completo. Mira, tenemos una colección de libros cartoneros de muchas partes del mundo. Estos libros cartoneros que son artesanales, de los cuales somos parte del movimiento internacional. Tenemos 15 años, en julio cumplimos 15 años de hacer este tipo de libros artesanales, cartoneros, que se hacen con, en comunidades, en cerradas y abiertas. Hay un buen acervo de libros cartoneros de literatura penitenciaria. ¿Qué quiere decir libro cartonero? Hecho por cartones, pero bien presentado. Yo tengo uno que Sergio me regaló. Ese es un libro cartonero. Este está hecho para apoyar a las madres y familias buscadoras que han perdido a sus hijos, a sus seres queridos, que han sido, pues, de alguna vez extraídos del seno de la familia. Más de ver aquí lo que sucedió a mi hijo Marcos, ya se me fue el corazón. Y son este tipo de libros para generar y apoyar a la comunidad. También tenemos en aquel librero que está allá un acervo de literatura penitenciaria, donde los personas investigadoras o lectoras pueden venir y tomar algún libro, leerlo aquí o hacer uso de ellos, ¿no? Sí, documentarse. Eso es lo que podría ser que no encontraran en otra librería. ¿Cuánto tenemos? El 100 aniversario. Seis. El 100 aniversario de sesiones de Yombin tiene que incluir a esta librería. Claro. Es parte. Y totalmente. Nos vas a hacer una lista de tus principales ofertas valiosas literariamente y socialmente y en cuestión de contenido para el público en general. Sí, claro, lo tenemos. Porque ahí va a estar la quinta visión. Sí, se está acabando el tiempo. Muchas gracias de parte, señores. Gracias al equipo. Y quiero nada más mencionar, así rápido, a ver si alcanzo. Devadit, viendo televisión nocturna, se enteró que en Monterrey hay un programa similar a este. Ya ven que ahorita con la televisión puedes ver de todas partes, es copia. Ya hay un programa. Es copia. Sí, también muy similar. Okay. Y pues ojalá que haya copias en todo el país, de verdad. Claro, sí. Qué buena onda. Sí, porque es como una reacción en cadena. Saludos a nuestros queridos músicos de Monterrey. Exacto. Porque claro, son pues, también... Tribu, recordando la tribu. Son también... gente que lo hace desde el fondo de la esencia. Totalmente. A través de los años. Y pues, ¿a cuánto nos falta, Lemus? Cinco. ¿Cinco qué? Minutos. Despidan, brothers. Despidan. Bueno, yo quiero dar las gracias a todo el equipo. Sergio, Lemus. Pepe. Susana. Yombin, por supuesto. Mi querido compañero Bernardo. Sí, gracias. Y la verdad es que este es un espacio que se va a convertir, si no es que ya se convirtió, en clásico. ¿Por qué? Porque surge del alma, de la necesidad del corazón y no de la necesidad de un convenio económico a través de ninguna emisora, ni televisora, ni de radio, ni de televisión. Y esto es pura historia. Vamos. Esto es pura historia. Y por eso la Quinta Visión está con ustedes. Porque la Quinta Visión va a seguir creando hasta que podamos. Bueno, pues muchas gracias. Mi gratitud con todo el equipo. Susana, Yombin, Sergio, Lemus, Pepe. Un gran equipo. Muy profesional. Y bueno, pues, y a mi querido amigo Guillermo, pues, por darnos ese privilegio de participar en el proyecto de Quinta Visión 2024. Creo que tenemos mucho que dar, mucho que trabajar, y creo que va a dar unos resultados que nos van a sorprender, nos van a sorprender a nosotros mismos. No es presunción, sino es simplemente pasión. Una alusión a la pasión que cada uno de nosotros tiene por el trabajo y la experiencia, que obviamente estamos plasmando cositas de aquí y de allá a lo largo de más de 50 años que tenemos ligados a la música, y nunca hemos claudicado. Y no va a claudicar. Muchas gracias. Un saludo y un abrazo y con mucho cariño a todos nuestros músicos de la República Mexicana que fueron músicos de los 70s dentro de este gran movimiento llamado rock. Gracias y un aplauso para nuestros invitados y sean muy buenas bienvenidos y Dios nos cuide. ¿En Grecia? Javi Soto dice, querido Memo, no merezco semejante opinión de un músico tan admirado. Muchas gracias, yo mismo. Felicidades a este gran programa. Coincido que falta mi querido Big Brother, Chemo Castillo. Sí, vale. Buen Chemo. Javi es un virtuoso. Javi es un virtuoso. Se la sabe de todas, todas. ¿Y el Chemo algún día va a venir? Pues lo voy a tener que traer. Sí, voy a tener que ir por él y traerlo. Esperemos que sobreviva el Chemo. Sí. Tiene rato maldito, ¿verdad? Sí, no, pero ya está recuperándose, sí. Yo hablé con él hace unos días y está, ya quiere